La baby quiere Fendi, quiere un ragamuffin que la castigue. Se le vio en los ojos desde que lo prendí. Escucha mi tema y se le paga el panty, que le rompe ese gris. Quiere Fendi, quiere un ragamuffin que la castigue. Se le vio en los ojos desde que lo prendí. Escucha mi tema y se le baja el panty, que le rompa ese jean. Ella chinga la PM, mamá. Quiere que le dé y no le quite la cubana. Quiere Gucci Fendi, LV Miri. Con esa transforma, me lo digo Siri. Bellaqueando es insana, ninfomaniaca en la cama. Si la pide, ¿cómo se la traga? Tú solo pide que tú sabes quién paga. Peso viniste, sos que no te hagas. Te aguantas duro como nunca te han dado. Corazón en off, le pusiste candado. Quiere top pop, ten cuidado que se quema. Si, baby, abre la boca, que voy a embarrarte con la crema. Quiere un ragamuffin que la castigue. Se le vio en los ojos desde que lo prendí. Escucha mi tema y se le baja el panty, que le rompa ese jean. Ella quiere Fendi, quiere un ragamuffin que la castigue. Se le vio en los ojos desde que lo prendí. Escucha mi tema y se le baja el panty. Le voy a romperle ese gris. Ella quita y se le nota y se le brota. Yo que quiero darle uso a esa nalgota. Le doy lo que quiere y rápido se viene. Ella está pidiendo que le meta el nota loca. Que le guaye el pantalón, se trepa en el sillón. Se pone diabita cuando escucha el dembow. Le gusta sin condón, a capela sin pichadera. Esa carita es mala desde la escuela. Yo, tú me dices si me quedo. Si la llamo, me la chingo, le picheo. Tú me dices y me quedo. Te doy lo tuyo o si no te veo luego. Baby, explícame lo que tiene usted. Esa teta grande o ese culo grande. Me la quiero comer, se lo quiero poner. Le quité la ropa y contra la pared. En la party yo la vi, de inmediato se pegó. Pidió que le prenda un creepy y que bailemos reggaetón. Cómo no. Yo le puse reggaetón, ella me dijo que cantaba y yo le puse el micrófono. Y si tú cantas, tira un chanteo. Y si no lo haces, mentira, no te creo. Uy, mamacita, chingando, tiene un trofeo. La miro a los ojos mientras le doy té. La baby quiere Fendi, quiere un ragamuffin que la castigue. Se le vio en los ojos desde que lo prendí. Escucha mi tema y se le paga el panty, que le rompe ese gris. Quiere Fendi, quiere un ragamuffin que la castigue. Se le vio en los ojos desde que lo prendí. Escucha mi tema y se le baja el panty, que le rompa ese jean.